técnico del Club Nacional de Fútbol, Marcelo Tulbovich. ¿Cómo andás, Marcelo? Bienvenido. Mario, un gusto hablar contigo, José Carlos, y con la audiencia. Igualmente. Qué semanita, ¿no? Sí, espectacular. La más linda que te puede tocar. La verdad que... ¿Con tanta intensidad se vive? Sí. La verdad que nosotros somos los privilegiados, como hemos hablado con los jugadores más una vez. En el caso de ellos, viste, miles de muchachos algún día han soñado jugar un clásico. Y en el caso nuestro, muchos colegas también les gustaría estar acá. Y tenemos el privilegio ese. Por eso hay que disfrutarlo y muchas veces. Qué lindo ese, qué difícil darse cuenta a veces, ¿no? Cuando la verdad que sí. Te deja dominar más a veces por el estrés o por la situación del día a día, pero es lindo tomar esa distancia y ver lo que a uno le toca. ¿Sabés cuando lo...? Me imagino que para ustedes también comentar o analizar un clásico también es diferente. Claro. ¿Entendés? Entonces, eso es un partido más, eso es para quedar bien. Yo, la verdad, no digo cosas para quedar bien, sino las que siento, y creo que es lo mejor que nos puede pasar en nuestro fútbol. Ser parte de esto, ¿no? Y bueno, acá estamos. Ahora, ¿cómo ves Carlos Tantos? ¿Dónde poner a la motivación para no sobregirarte? No, creo que la motivación viene sola en el sentido de dos aspectos fundamentales. Una, enfrentar al clásico rival, y otra, lo que está en juego, ¿no? Está en juego nada más ni nada menos que la consolidación del primer lugar en la tabla anual, resignar puntos o quedarse como está. Entonces, creo que hay una motivación implícita en lo que está en juego. Lo otro es añadidura, ¿viste? Uh-huh. ¿Cómo están los que tienen pocos minutos oficiales, de los minutos de verdad encima, que en algún caso tuvieron actividad el fin de semana pasado, pero vienen sin la continuidad de la exigencia? ¿Cómo están? Sí. Mirá, desde el punto de vista sanitario, impecable como terminaron. Desde el punto de vista físico, están a la orden. Digamos, si hay que poner un paréntesis, es eso, ¿no? Los minutos que faltaron, quizás para la recta final. Lo positivo es que los tenemos a todos en la recta final de campeonato, que no es poca cosa. Entonces, quizás se pueda suplir con otras características. La falta de minutos, además, son los cuatro jugadores que nombrás, que estamos hablando, son jugadores ya de categoría y no les va a pesar. Si les toca jugar, nada. Claro, igual, parece que todo fuera muy parecido a lo que ha pasado. Sin embargo, lo que es el fútbol, ¿no? ¿Quién iba a pensar que en los arcos iban a estar Baba y Yelpi, de un lado y del otro? Que por ahí no sea titular en el Clásico por parte de Peñarol, o que sea Porta titular en Nacional, o que esté en este momento Richard, digo, son cosas que se van dando con el día a día, ¿no? Exactamente, es la dinámica de las cosas, ¿viste? En el Clásico pasado, el arco lo defendía Rodrigo Muñoz, y ayer lo vimos jugando con la tele, ¿viste? Sí, después vino Murián y está en el barco. Y vino Leo, y ahora está Jorge, y Richard estaba con Maradona hace, no sé, 4 meses. Y hoy es seguridad de nosotros. Es la dinámica de las cosas y hay que tener simplemente serenidad para adaptarse a esas situaciones y resolverlas bien. Pero la verdad que estamos bien. Jugar en tercera no es lo mismo que jugar en primera, ¿no? No es lo mismo. Cabrera hizo 90 minutos, más aún en un partido en el que Nacional resolvió temprano, sí, con Rampla. Sí, eso es lo mismo que vos. ¿Cómo está hoy, Matías? Mirá, Mati está bien. Está bien de bien. Hice una recuperación muy buena, pero es obvio que vos podés estar bárbaro físicamente, podés estar bárbaro técnicamente, porque lo que pesa a favor de Matías es que tiene muy buena técnica. Entonces, un jugador técnico, la parte motriz, la parte coordinativa, no se pierde, ¿viste? Uh-huh. Sumale a eso que el físico de Matías es un físico liviano. O sea, por eso no le costó tanto. Y bueno, además la voluntad que él tenía. No tengo duda que no es lo mismo un clásico tercero que un clásico primera. El ritmo, la intensidad, la presión, un montón de cosas. Yo sí te digo que está la orden de Marcelo, después él resolverá si entra o no entra. Claro, sí, lo que pasa es que tiene características muy singulares, ¿no? Todos los jugadores, pero en este caso no hay alguien que se le parezca al Nacional. Porque después, sí, si no, la cosa la tiene resuelta. De la mitad hacia adelante van a quedar en el banco. gente que sería titular hasta Peñarol, me parece. ¿Sabes lo que pasa? Que, bueno, cuando pare el equipo Marcelo, que todavía no ha parado. No, pero o sea, pero pare lo que pare. Tiene más pare lo que pare, de verdad, las características, pero bueno, capaz que nunca se sabe. Nunca se sabe. Pero bueno, decís, ¿ves? Justamente, Gonzalo, que tiene chance de ir al banco, puede que juegue, pero también tiene chance de ir al banco, por sí. Qué sé yo, por el clásico pasado. No sé si era el único equipo que podría ser banco en el Nacional. Y yo qué sé, viste, como todo. Hay interpretaciones diferentes, qué conviene, qué no conviene. Y lo importante, les repito, que tener un plantel con varias alternativas ayuda, dificulta por un lado, pero a su vez ayuda a tener opciones diferentes de entrar y después, viste. Sí. Marcelo, tema tuyo de preparación de sí. Específica de un jugador para una función en el equipo. Sí. ¿Vos preparas diferente a un zaguero que a un lateral? Ok, mirá, acá está un tema compartido, que es el siguiente. Cuando haces la pretemporada, haces un bloque general de trabajos y hay entrenamientos, tanto técnicos como físicos, que hay trabajos específicos para el puesto. Después, cuando empieza la etapa competitiva, en general, vos vas perfilando tu semana tipo, ¿viste? Sí. Con bloques también generales de trabajo, y hay jugadores que tienen algunas tareas especiales específicas que le mandamos. Además, Marcelo hace trabajos específicos de puesto, entonces eso se complementa, ¿viste? Pero en cuanto al bloque de cargas generales, es común a todos. Bien, fisiológicamente hablando. La explicación es muy ilustrativa. Ahora, en ese complemento sí. de trabajo con especificidad, ¿qué hacemos con Rolini y con Scotty? ¿Le damos doble tarea? ¿Se viene con trampa eso? No, digo yo. Digamos, en el caso de... sin entrar en ningún detalle, en el caso de los dos jugadores que juegan en una posición similar, centrales, ¿viste? Han habido trabajos para toda la línea de cuatro que los han hecho perfectamente, y en la parte mía física, son los dos jugadores están en muy buenas condiciones. Cuando han tenido que hacer algo especial, han sido en circunstancias. Un ejemplo, Rolo, ¿te acordás que tuvo quinta amarilla? Sí. Entonces ese día le incrementamos algún día de trabajo. Andrés, un día lo descansamos. Entonces vino un día que estaba concentrado a trabajar conmigo. Entonces, pero más allá de eso, las interpretaciones correrán por ustedes, que son muy, muy sagaces. Claro, pero vos sabés que yo, para mí el nudo no está ahí. ¿Por qué? Porque juegue... Yo no sé si tiene un nudo empezando por ahí. No, pues digo, No, el nudo está así. El nudo está de la mitad hacia adelante, está el nudo. Sí, no sé. No, salvo que encaje Barcelona, si no... Alguien tiene que... Tenés a Medina de 10 clásicos, ganó 9, empató 1. Porta es el goleador. Bueno, ganó el clásico anterior. Recoba fue el que hizo el gol y sabés lo que significa. Tenés a Vicente y a Viudés. Para todo no hay lugar. Sin embargo, si mirás atrás, Rolín y Scotty, y ponele que uno arranque de lateral, y si no, el cambio está adentro, no perdés nada. Mirá, haces enroque. Tienen un buen ejercicio, no sé si le va al tipo de programa. Pero sí, dale. Tienen un buen ejercicio de interpretaciones, porque al tener todos sanos y todo bien, claro. Menos Cristian, y bueno, de eso tienen para... Ahí tienen para... No, yo no. Ustedes tienen que hacer los ejercicios de... Porque tenés el placer de que lleguen al partido decisivo desde tu punto de vista, desde tu el trabajo, de la mejor manera, todo, ¿no? Vos estás diciendo que están en condiciones, eso es muy importante ahora. Todo está en condiciones. Primero, Matías Vecino, se le mando un saludo. Exacto. A Mati. Exacto. ¿A qué voy, Marcelo? Sí. De repente, por lo del principio, hablaste de lo especial de este partido y todos sus componentes. La parte anímica juega un papel preponderante, sí. Más allá de lo que marquen antecedentes específicos de cada jugador en este tipo de partidos. Marcelo, semblanteando, conversando, acercándose, comprobará lo que de repente por intuición ya sabe, y por conocimiento y por convivencia. ¿Lo habla contigo? ¿Lo habla con el resto del cuerpo técnico? Eso, ¿cómo ves a este? ¿Cómo lo notás? ¿Cómo está de ánimo? Ok. Mira, partamos la base que en el cuerpo técnico hay cuatro técnicos. Sí. O sea, Matías, Vizcaya, Hernán Buján, Pablo Rodríguez, que está en tercera, pero es parte del cuerpo técnico. Ellos cuatro, en la parte técnica, son los que manejan la cosa. A mí, Marcelo me ha preguntado muchas veces por determinado jugador, tal cosa, tal otra, puntual. Entonces yo en la parte de integración del equipo y características técnicas no intervengo, ¿viste? No. Entonces sé ocupar mi rol, sé cuándo tengo que hablar y cuándo no tengo que hablar. Y sé, obviamente, cuando me pide opinión, Marcelo, que hablamos todos los días, por supuesto la doy, ¿viste? Pero en la parte de interpretación lateral por allá, punta por acá, eso lo hablan los cuatro. No, y así debe ser. Yo me refería a lo otro, ¿no? A la parte... No. Si él tiene... En algún jugador tiene dudas, por supuesto, me consulte. Yo contesto. Claro. Eso me parece. Es una relación reabierta y hay mucha confianza. Hay ventaja para Nacional, ¿no? Me parece que los dos puntos y la apertura. Mira, creo que no hay que hacerse el distraído con lo de la tabla y porque existe ahí. No, pero mira la ventaja. Vamos al lunes. Ganó, sí. Ganó Peñarol. Sí. La vida la tiene Nacional y sigue dependiendo de sí por donde quieras. Digamos, hay una lectura como la última, la segunda que hace es así. No sé si se le terminó porque los partidos que jugarlo, pero si obviamente llegamos a ganar, sacamos 5 puntos de diferencia a Peñarol, eso no hay duda. Yo creo que a diferencia de Jorge, que lo escuché o lo leí, acá no hay favorito. Esa es mi opinión. ¿En el partido en sí? Sí, para mí. Se emparejó sobre la previa. No, es que nunca es favorito. Para mí. No, a veces el que llega mejor se nota. Acá de repente hay juegan muchos factores que equilibran bastante la cosa, ¿no? O por lo menos dos para Peñarol, ¿no? Mirá, tuve la oportunidad de jugar muchos clásicos, tanto acá como en otro país, y se me han dado de las dos formas, ¿viste? Como dijo Mario ahora, el que llega mejor a veces gana. Generalmente no pierde, para mí es mejor. No, pero también a veces es al revés, entonces por eso es un poco relativo. Y en cuanto a lo de los puntos, es decir, hay un hecho objetivo real. Empatamos, se mantiene la diferencia. Ganamos, le sacamos 5. Perdemos, nos pasa por 1, pero tenemos siempre la chance de que las finales las vamos a estar disputando. Claro. De todas maneras, nosotros lo único que pensamos es ganar. Eso es, no tenga duda. Claro, sí. No, además, hoy por hoy lo difícil, de acuerdo al razonamiento muy bueno que hacías, es saber quién llega mejor. Porque depende por dónde podemos recorrer el camino de esos dos puntos, pero también podemos recorrer el camino de lo último que ha acontecido, ¿no? Del fin de semana anterior, de que Peñarol cuenta con Saralleta, que en el otro clásico no jugó. Es decir, hay también cosas como para recorrer por el lado de Peñarol. 9 goles en 4 días, ¿no? No, la verdad que Peñarol viene creciendo, creo, y en los últimos 2 partidos sumó 9 goles, ¿no? Recibiendo 2. Creo que es positivo, pero bueno, creo que nosotros teníamos una seguidilla muy buena que se truncó el sábado, domingo, no me acuerdo, de 15 en 15, ¿viste? Más allá de los rendimientos que tuvimos altibajos. Tuvimos algunos partidos regulares, pero ganamos, otros aceptables, pero ganamos, otros buenos. No hay favoritos. Sigo diciendo lo mismo. Puede ganar cualquiera de los dos. Y bueno, nosotros lo tomamos como una final, porque realmente así lo concebimos. Más allá que siempre se dice que un clásico es una final, esta tiene características muy importantes y nos estamos preparando en ese sentido. ¿Llevas tu cuenta de cuántos clásicos has disputado? Mirá, en el año 90 estuve 3 en tercera y 1 en primera. Yo sé que lo que cuenta es el de primera, que perdí 2-0. Los goles de Barán, eso le costó que echaron a Saúl Rivero, vos te acordás bien, Mario. Sí, sí, sí. Increíblemente a 8 días de la primera final de la Supercopa. Esa la tengo atragantada siempre. Y bueno, estos, en esta nueva etapa, por suerte, en la cancha, invicto. Viste, ganamos la apertura y uno del verano empatamos y otro ganamos. Profesor bueno, Marcelo Tulbovi, siempre da gusto hablar de fútbol con usted. Bueno, un gusto hablar con ustedes y les deseo lo mejor. Sé que va a estar muy bueno y estoy seguro que a ustedes les pasa lo mismo cuando viene una semana de clásico. Lo mismo que me pasa a mí con los jugadores, a ustedes les pasa lo mismo con la audiencia, ¿verdad? Es un partido especial, indudable. Marcelo, como siempre, muy amable y bueno. Dale, buen trabajo. Un abrazo grande. Que pasen muy bien. Chau, chau. Chau. Vamos que venimos. Ya estamos jugando.